una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba Mamaco. Voy a divulgar por Facebook todos tus secretos. Look, I definitely got it, man. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas tardes, noches o madrugadas, según desde donde nos escuchen, mis queridos amantes del cine y de los snacks. ¿Cómo me les va en esta snacks. Hermosa velada de La Mantequilla de Tucanguil, arroba La Mantequilla de Tucanguil en Facebook, mis queridos hashtag mantecos? Nótese que hablo como si fuera un bot de redes sociales, hashtag mantecos. Así estamos entonces en esta velada de mantequilla, con quien les habla Asperado y, como siempre, Salvatore Delpi. ¿Qué dice, Salvita? ¿Qué más, mijo? No olvidar que yo creo que cada vez que te presentas habría que decir la voz de oro de la radio. La voz de oro de la radio. Asperín, apa, sí. Sí, tengo que poner, bien, para hacer la voz de oro, sí. Hay que ser un poco la voz de oro de la radio. Buenas tardes. Sí, como... Y tú serías como que la voz de oro cinematográfica, ¿sí? La, como es la voz en off de su vida. La voz en off, sí. Eso está bueno. Así me voy a llamar, ese va a ser mi apodo. La voz en off de sus vidas. Ahí la tienen, ¿no? Y empezando junto a la voz de oro, empezamos el cuarto año de mantequilla, ¿no? Entonces, se encamina. Muy arrancamos bien, muy bien. Entonces con el cuarto año de La Mantequilla a través de la señal de radio CCE.com 940 AM en toda la provincia del Pichincha. Toda. Y cuéntanos, mijo, entonces, ¿qué les traemos esta noche a los cinematográficos? Uy, traemos algo para amantes tanto del cine como de los snacks, porque vamos a hablar de ciencia ficción. Ah, es tremendo tema, creo. Tremendo tema, la ciencia ficción comienza en la literatura, digamos. Antes de que haya cine, había ciencia ficción. Claro, claro, o sea, es todo, no es un género específico del cine, ¿no? Por así decirlo. Exactamente. Es algo que ya nos ha acompañado durante mucho tiempo con diferentes obras, ¿no? Sí. También, exactamente. Bueno, teatro, si te digo, ¿no? ¿Cuál es la primera ficción? Obra que, si digo ciencia ficción, que tú dices, en esto pienso? Chuta, así como obra, no como película necesariamente. Puede ser película, obra, lo primero que te parezca. Ya, ahora que estaba revisando un poco para el programa, vi que una de las que entra, así considerada entre las primeras pelis, puede ser Metrópolis, tal vez, ¿no? Sí, Metrópolis, sí, puede ser Metrópolis. Sí, podría estar ahí rondando. Pero esa es la primera histórica. Pero aquí que te digo, ciencia ficción, ¿qué te viene a la mente a ti? Así, plac. A ver, así, plac. Bueno, me viene a la mente Matrix, que no es de las primeras. Pero si me dices así, ¿te viene a la mente? ¿Qué más me viene a la mente? Arnold Schwarzenegger también. Sabemos con Terminator, es otro exponente, ¿no? Que ha hecho papeles de ciencia ficción. Bueno, también ahora que es una de las que les vamos a estar contando después de un ratito, Blade Runner también, una gran referencia. Gran referencia. Y tú, mijo, pero a mí me interesa saber a ti cuál te viene a la mente, porque sabes ahorita que pensaba. Recordaba los programas y habíamos hecho un especial de ciencia ficción cuando tú no estabas en Argentina, que habíamos hablado de la primera Blade Runner y de Stranger Things. Pero ahorita que pienso contigo, nunca me he puesto a hablar así realmente, creo, de ciencia ficción. Entonces me interesa saber un poco tu y aquí punto te va, sobre aquí eso, te mira. Va. ¿Has visto, Salva? ¿Has visto la película que se llama La Mosca? Ah, es con este actor. Chuta, no me acuerdo el nombre. Pero, ¿no es de este hombre que se va transformando en mosca? Sí, es el hombre que le sale... Es un científico que le sale mal el experimento y se va transformando en mosca. Eso debe ser de las primeras películas de ciencia ficción que vi. Ya, o sea... Y de ahí puedes meter Star Wars y todo, pero... La mosca es como que... La... Le diste el clavo, porque esa peli, yo me acuerdo... Yo creo que la vi bien, ¿sabes qué? En universidad, pero no en una clase de cine. Nos la hicieron ver en una clase de inglés. No sé por qué. No digas. Tal vez para que aprendas inglés con el trauma, porque... Les digo trauma porque esa película, chuta, mía. Sí, es bien, sí es bien turbia. Y tiene ya después unas escenas cuando este señor se va transformando en mosca, que... Es cosa seria, ¿no? O sea... Y bueno, pero me da ¿sabes? Velo como una proeza técnica todas esas escenas que pasan claro. En Oscar, porque es 1986 de esa película. Imagínate. O sea, no es digital el asunto. Pero, ¿y sabes qué me viene igual a la mente? O sea, además de eso, o sea, de haber sido un gran trabajo en este tema de maquillaje, el tema de arte. Total. Pero lo que. Pero a ti, entonces, o sea, fue la primera que viste, pero ¿te gustó la peli? Sí, yo la vi cuando era bien chiquito igual. Ahí, por ahí la me apareció. Y, yeah. Y sí, me pareció un concepto de historia bien chévere. Así. Claro, es que es bien filosófica también. No sé qué es basada en un libro. Ahorita no me viene a la mente cuál es. Creo que es basada en un libro, sí. Es basada en un libro. Pero sí, es bastante filosófica, es existencial, ¿no? O sea, imagínense un hombre que se... Imagínense, ustedes están en su día a día tranquilos. Y se empiezan a transformar en hormigas, sí, pero lentamente, ¿no? Van viendo cómo sus manos se vuelven patitas, sus orejas antenas, y no hay nada que puedan hacer. Sí, te crecen ojos, todo. Y te crecen ojos. Harta locura. Eso es harta locura. Sí, pero mira, lo que me inquieta, solo una pregunta, pero a ti en general, no, o sea, ¿por qué esa peli a veces tiene escenas medio fuertes así por esta transformación? Bueno, aunque tampoco esté en el terror, pero yo me acordaba que a ti no te simpatizaban tanto estas... Bueno, eran las sangrientas, porque te acuerdas, yo te sugería algún rato esta que es de... Mártires. Mártires, no, de terror psicológico. Sí. No le simpatizabas tanto a esas... O sea, verás, lo que pasa es que, bueno, también... Esta película realmente no es que me simpatice por su lado horrorífico, sino más bien la historia. Pero sí la clasificaría como una película de un poco de horror, ¿no? Pero hay películas de horror que sí me gustan a mí. Por ejemplo, sí. Bueno, hablemos de The Shining, puede ser La Mosca. Puede ser... alguna que otra película de terror así. Pero no es mi género favorito. También porque yo me vi El Círculo, The Ring. Ah, pero la que salió en los 2000. Porque tenías la versión... Tenías la versión norteamericana y la clásica, que es la japonesa. Claro, la versión norteamericana vi yo. Y la vi cuando era demasiado joven para verla, entonces medio que me traumó. Chuta, sí me imagino, porque si la viste en ese entonces, calculo que has de estar entre los 9, 10 años, mijo, cuando salías. Porque yo me acuerdo que tenía esa edad más o menos. Entonces... Sí, más o menos de esa edad, capaz, sí, a los... No, sí la vi como a los 11 tal vez, pero sí. Yeah. Sí te traumó un poco. Bueno, sí me han dicho también que la japonesa es mucho más densa. La japonesa sí dicen que es más densa, pero sí, en general, desde esa fue, digamos, la primera película de terror que vi. Y sí me traumó un chance en el sentido de... Es que no me parece un terror chévere de suspenso, como puede ser The Shining, por ejemplo. Por dar un ejemplo conocido. Yeah. Ese terror de tipo que de la nada hay un silencio y te asustan. O sea, te asustan, pero por la sorpresa, no por... Ya. No por lo que es. Por ejemplo, a mí Human Centipede, que alguna vez mencionamos aquí, me parece una película de terror de verdad. O sea, lo que te asusta, lo que te hace sentir incómodo, así, eso me gusta. Porque me parece que el cine transmite sentimientos, pero hacer así como sorpresas, como es en el ring, que de repente sale la mija. Es como, que miedo ese rato, pero no es un miedo de verdad. O sea, es como que es una... Es como cuando vas caminando a la cocina en la noche y de repente sale alguien y le hace ¡pum! Es parecido a eso. Claro, ese tipo de susto, ya. Uh-huh. Claro, es que hay tipos, ¿no?, de susto, porque igual ponte en una peli, por ejemplo, una peli que no es necesariamente de horror, pero así de ciencia ficción, tú vas a encontrar a veces ambientes que te transmiten esa incomodidad, sí. Que te transmiten un miedo que el personaje esté viviendo, a veces futuristas o post-apocalípticos, todo eso también funciona, ¿no? Sí, sí. Entonces... Sí, a veces se mezclan esos dos géneros, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí. Entonces, sí, ese es mi problema generalmente con la... O sea, el horror fácil no me gusta. Ya. De ahí cuando es así, psicológicamente atormentador, puede ser que me guste. O sea, como que... de Saw, por ejemplo, no me disgustaba. Me parecía un horror chévere. Medio... medio fuerte, pero era un horror chévere. O sea, tenía un argumento la película. Sí, yo nunca he visto esas, ¿no? Pero sé que hay una línea medio que sigue, ¿no? Las ni sé cuántas pelis que hay. Porque sí, son varias, sí. ¿No? Que han sacado. Esas sí hicieron la de Toretto también, mi hijo. Sacaron un chillón de esas. Vieron que daba buenas entradas y, bueno, le han sacado el jugo, ¿no? Sí, entonces, sí, sí, total. Entonces cuéntame, Salva, ¿qué película viste tú estos días que te motivó a hablar de ciencia ficción? Ah, claro, o sea, esto fue interesante, mijo. Estaba tranquilamente acabando de ver, te cuento el contexto que fue simpático. Me había puesto a ver el final de El Megalodón que estaban dando en un canal así. No había podido verlo todo por razones de trabajo. Entonces dije, bueno, voy a ver El Megalodón. Con Jason Statham, ¿no? Entonces, ese es una peli así de harta manteca, ¿no? Entonces, bueno, se acaba El Megalodón y empiezan a dar, mijo, a mi sorpresa, la secuela de una que es considerada una gran obra de ciencia ficción, ¿no? En el cine, que también es basada en una novela. La segunda parte de Blade Runner, ¿no? Sabemos que Blade Runner fue estrenada en el 1982, la primera, dirigida por Ridley Scott, y esa, mira, mijo, ya que hablabas, que bien hablaste de obras en general al principio, está basada en una novela, ¿no?, de un gran escritor igual de ciencia ficción, cuyo nombre es Philip K. Dick. Entonces, de él igual habíamos hablado anteriormente en la mantequilla de The Man in the High Castle, por ejemplo, sí, que él había escrito esta novela. Entonces, les digo el nombre de este escritor porque es un importante referente en la literatura y se lo adapta, ¿no? Se lo adapta a algunas obras. Entonces, la que se adaptó de él, que es para Blade Runner, es la novela, mira el nombre, te vas a quedar loco con el nombre, se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? ¿Qué tal ese nombre? ¿Habías oído antes? No, realmente no. Suena un poco a Farmageddon, de cierta forma. Sí, no sé. Farmageddon, total. Granjageddon. Pero es un nombre que te captura. O sea, yo veo un libro que se llama así, me voy a poner al menos a leer el resumen. Entonces es interesante. Entonces, bueno, Blade Runner es basada en esa novela. Ya saben, como les dije, importante película. Y en el 2017 se estrena su secuela, intitulada Blade Runner 2049. Esta es dirigida por, ya no por Ridley Scott, pero por Denis Villeneuve, otro gran director. Es interpretada por Ryan Gosling. Tenemos también a Jared Leto, este gran actor. También vocalista de 30 Seconds to Mars. Y bueno, un poco la película se ubica 30 años después, ¿no? Aquí te voy a contar algo que es bien interesante y que, como a veces la ciencia ficción predice, ¿no?, de cierta forma, algunas cosas. La película se ubica 30 años después, ¿no?, en la ficción, ¿no?, porque la primera se ambientaba en 2019, mira tú, y obviamente la segunda, de acuerdo a su título, en 2049. Entonces han pasado 30 años desde esos sucesos, ¿no? Y miren, la segunda película empieza con una pancarta súper interesante, así esas clásicas pancartas de ciencia ficción, mijo, que te resumen un poco qué ha pasado en el planeta, hubo un apocalipsis. Sí, sí, lo peor es que sí, sí me la vi, me vi el inicio y el final, me quedé dormido en la mitad. De Blade Runner 2049. De Blade Runner 2049, hace unos dos años ahora ha sido que... Sí, también, mijo, te quedaste dormido. Estaba muy cansado, era un gran día para ver películas. Pero bueno, por un lado te entiendo porque a ratos, bueno, después de esto les diré si el ritmo bajaba un poquito. Pero bueno, entonces esta pancarta que les dice, ¿no? Les dice que, bueno, nos recuerda esta rebelión que había habido porque, bueno, Blade Runner trata de los replicantes, ¿no? Que son estos androides que habían sido puestos al servicio de los seres humanos, pero que se habían rebelado. Entonces se había aplacado esa rebelión y se estaba... usaban un término bastante politically correct, por así decirlo, retirando a los androides, ya los estaban matando, ¿sí? Los retiraban. Entonces, nos recuerda eso y ya nos cuenta que después de la película que se ubicaba en 2019, en 2020, y mira, a mediados del 2020, y esta es una película que sale en 2017, se da un gran colapso en la sociedad. Que también es causado por un gran apagón de todos los, de todas las telecomunicaciones, computadoras. Eso me pareció súper interesante. Entonces se da este gran apagón global, se pierde un montón de datos de los replicantes a los que tenían que cazar, y bueno, se da este colapso, ¿no? Y a raíz de eso tienen un empresario de nombre Wallace, que este es interpretado por Jared Leto, que él vuelve a comprar esta compañía que había fabricado los androides, ¿ya? Y él logra salvar de la hambruna a la Tierra porque él sabía mucho sobre esto de la alimentación sintética, algo así, ¿ya? Entonces, así empieza la peli. Así empieza la peli, eso es lo que nos plantea. Y, en general, ya después sigue Ryan Gosling es el protagonista. Él descubre un secreto muy importante sobre los replicantes, algo que podría como que sacudir, es un secreto muy controversial, sacudir toda esta sociedad, ¿no? que caza a los replicantes, que está en un colapso total, la gente vive totalmente bajo la tecnología, ¿no? Entonces, eso es más o menos, en líneas generales, la trama, ¿no? Yo, mijo, yo quería preguntarte antes de hablarles de otros puntos y para no ser tan loro. ¿Tú qué te había capturado al menos de las cositas que viste en cuanto capaz a estética o más en la forma? Porque eso es uno de los fuertes de esa película. ¿Tal vez recuerdas algo? O de la primera, si mal no recuerdo, tiene chéveres colores, tiene chéveres iluminaciones. A mí me gustó bastante, justamente, más que todo el manejo de los colores era súper interesante. Sí, sí, sí. Es que eso es importante, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes de la ciencia ficción, sí, ¿no? Y siempre es interesante, pero más que ciencia ficción, es esa ciencia ficción futurista. Sí, sí me gusta que tenga así un poco flashy, pero que haya como contrastes de color. Sí, sí. Algo me acuerdo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, es que justamente tienes este ver aquí en Blade Runner 2049, porque por un lado tienen, como en la primera, ¿no? Tienen Los Ángeles, tienes una ciudad totalmente oscura, nocturna, ya no hay luz solar, eso ya te da una pauta, ¿no? Entonces tienes por un lado una película oscura, sí. También tienes escenas con grises, ya zonas bien nubladas, zonas nevadas. Entonces te da esta, sí, con estos colores que manejan en esta peli te transmiten un poco la frialdad, ¿no? Que se vive en ese mundo, en esa sociedad. También se juegan a veces con colores tipo así, color un poco arena, color medio beige. Por ejemplo, hay una escena que es buenísima, que es en una gran ciudad que está abandonada, así creo que es por la radioactividad, y es toda amarillenta, o sea, tiene una capa de nubes súper amarillenta. Y grandes carreteras, así enormes carreteras. Eso es lo que me encanta de estas pelis, que tienes grandes escenarios abandonados, ¿no? Un poco, no sé si te acuerdas, como en The Road a veces. Sí, me acuerdo. Tienes, ¿no? Entonces, esto es algo que se usa, se recurre a veces en estas pelis de ciencia ficción, ¿no? Y bueno, y no solo, ¿no? Pero grandes espacios abandonados. Entonces, es muy importante la estética en Blade Runner, porque a la larga igual te llega a transmitir, la forma logra transmitirte bastante del fondo de esta peli, ¿no? Que es, te habla bastante sobre la condición humana, ¿no? La condición del ser humano. Es bastante existencialista, te plantea muchas reflexiones sobre la muerte. Por ejemplo, tenías una frase que a mí se me quedó de esta, de la Blade Runner 2049, ¿no? Que tienes a este empresario, ¿no? Este Wallace, este hombre que esta empresa ya fabrica androides. Entonces, uno llega un nuevo androide así nacido. Y él se pone a reflexionar, ¿no? Porque este androide se ve que recién nació, está con miedo, está con este choque de estoy vivo, ¿qué soy? Y él dice una frase que se me quedó, mijo, que es, no sabemos lo que somos y ya tememos no serlo. Entonces dije, me recordó aquellas clases de filo Total. que sí, ¿no? Son cosas que te... que te hacen pensar, ¿no? Y le da un toque especial a la peli, ¿no? ¿Tú habías visto la primera, mijo? Sí, esa, si mal no recuerdo, la vi en el cine. En algún momento, así que la pasaron Que de la alguna pasaron de manera vuelta. turbia, pero sí. Sí, pero la verdad es muy poco me acuerdo, puede ser full tiempo, o sea, ya son viejas. Aunque Sí. bueno, 2049 es vieja, 2017, ¿no? Pero la vi en otro contexto, la vi como en un canal pirata, así poniéndola Hace tiempos. a las 11:30 de la noche. ¿Crees que la viste tardecito? Sí, Claro. acá yo también la vi tarde y sí te entendí en parte, bueno, dije capaz, porque, bueno, ustedes tienen una peli que empieza con un buen ritmo, pasan cosas interesantes y yo sí sentí, bueno, también era porque era tarde. Daban mucha propaganda en ese canal, yo estaba a ratos Uy, cansado, pero no. solo seguí por la película, porque dije esta peli tenía que verla. Pero sí sentía que un poco el ritmo a ratos capaz se volvió más lento, ¿no? También es por esto, ¿no? Que tienen grandes escenarios, a ratos de personajes solos, y capaz el ritmo a veces va de la mano con eso. Claro. Entonces, pero sí, o sea, de ahí qué más les puedo agregar la peli ya para después. Seguir charlando así con el aspirín. Algo que no quiero olvidarme es que es muy interesante esta figura de los replicantes, ¿no? Estos androides que son creados. Y que lo interesante es que ustedes tienen estos personajes que se aferran un montón a la vida, ¿no? Son personajes que no tienen, como dice la película, no tienen alma, pero a ratos se aferran mucho más a la vida que los propios seres humanos, ¿no? Cuidan mucho la vida, tienen una especie de despertar y eso es, te transmite una sensación bien interesante, así como espectador. Entonces, también tienen personajes que tienen una construcción detrás, ¿no? Una construcción muy bien hecha, cuestionamientos y van a tener grandes actores, tienen igual a Harrison Ford. Entonces yo se las recomendaría, ¿no? Se las recomendaría, te la recomiendo volverla a ver, mijo. Y sí, capaz así, mientras te hablaba de estos temas de esta peli, ¿cuál otra peli te venía a la mente, mijo? No sé. Bueno, por ahí esa película con Will Smith. ¿Yo, Robot? ¿Tú ves? Ajá, hay Robot y I'm a Legend o algo así. Yo Ah, Leyenda. yo leyendo, ajá. Esas dos pueden venir porque tiene algo de las dos. Ajá. Es verdad, ¿no? Yo Robot era igual, claro, Yo Robot trataba esto de los robots que se rebelaban, ¿no? Claro. Tenías, y que, claro. Sí, es verdad. Yo Leyenda no me acuerdo tanto. Me acuerdo que en Yo Leyenda había un cartel de Batman versus Superman antes de que hagan Batman versus Superman. Exacto. O sea, es como postapocalíptica. Es más por ese aspecto, porque claro, Blade Runner 2049 sí tiene ese toque apocalíptico, mientras que Hay robot, no tanto. Claro. Pero es que hay robot, aún tienes un planeta, o sea. Es una sociedad, o sea, no, donde hay robots. Ajá. No están normalizados, ajá, los, sí, robots. Y ya, digamos, ahí, claro, este man que es Will Smith, que no les tiene confianza de inicio, después descubre que hay al menos la posibilidad de que los robots se rebelen como tales. Claro, no. Sí, es que ahí, ¿te acuerdas? Citaban las tres, claro, las tres leyes de la... De la robótica. Ajá. ¿Acaso te las recuerdas, mijo? Las tres leyes son las leyes de Isaac Asimov, de hecho. De ley. Entonces, yo por acá les tengo... Un robot no puede dañar a un ser humano, era una. Ajá, esa es una de las esenciales, ¿no? Que es la primerita. Y no, la otra era que el robot debe obedecer las órdenes de un ser humano, excepto cuando entran en conflicto con la primera ley, que era la de no hacer daño a un ser humano. A otro ser humano, sí. Exacto. Entonces, también en iRobot creo que empiezan a entrar en conflicto, ¿no? Algo pasaba con una de estas reglas que rompen, se rompen y se empieza, claro, este quiebre. Y claro, la tercera, ¿te acuerdas la tercera? La tercera era que un robot debe proteger su propia existencia, no, obviamente siempre que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Ajá. Entonces es como que la tercera y la segunda no tienen que entrar en conflicto con la anterior, es igual. Es, exacto. Interesante. Pues bien que mencionamos igual Isaac Asimov, ¿no? un referente de la literatura de ciencia ficción, es otro titán, tiene ni sé cuántos libros escritos de ciencia ficción, y si les gusta el género deberían leerlo, ¿no? Entonces, uh-huh, eso dijo. Sí, sí. ¿Sabe, Salva, quién no es un robot? ¿Será que han vuelto los publicitarios? Exactamente. Han vuelto, es el gran retorno, la venganza de los publicitarios. La mantequilla de tu canguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno, no te despegues, que se te quema. La mantequilla casi se te quema, volvemos justo a tiempo. Wow, eso fue irrealmente rápido. Y estamos de vuelta después de los no tan robóticos publicitarios aquí en La Mantequilla de Tucanguil, Radio Casa de la Cultura, 940 AM. Recordándoles que canguil sin mantequilla es como locro sin papa. Exacto. O como... Como película de robots sin rebelión. Ajá, sin robot oscuro. Exacto. O sin Will Smith, porque... Y sin Will Smith. Es que eso tiene algún sentido. O sea, lo que pasa es que está como en la teoría detrás de eso para mí, es que la rebelión de los robots es inevitable del momento en que les concedes inteligencia artificial, ¿cachas? Claro, es que ya no son... Ahí son cada vez menos controlables. Es que no son máquinas. O sea, si tú le dices a un robot, yo qué sé, licúame esto, y tienes una licuadora inteligente, y su única, ajá, función es licuar, tiene sentido, pero... Y por eso, por ejemplo, está como predeterminado tu Siri o tu Alexa o tus cosas así. No aprenden realmente, no son inteligencias artificiales. Tú dices, ajá, algo, analizan las palabras clave y te ofrecen algo. Ajá. ¿Ya? Entonces, pero hay inteligencias artificiales ahorita que aprenden. Entonces, no sé si has visto alguna vez en YouTube, por ejemplo, ¿te acuerdas del antiguo juego Mario Bros? El de Super Nintendo. Claro, hay gente que pone a una inteligencia artificial a jugar Mario Bros. Imagínate. Y le va mejor que un humano. Y la inteligencia al inicio no, pero aprende. Ya. Yeah. Entonces ahí puedes notar que es una verdadera inteligencia, porque aprende de sus errores, entonces ya no hace el mismo error. Yeah. Y va determinando qué es lo mejor para pasar el juego de manera más eficiente y todo. Es que eso es lo loco, o sea, lo que es genial que tratan estas películas y que igual pasa en Blade Runner. O sea, en Blade Runner no solo ya estos seres, digamos, son autónomos, aprenden de sus errores, pero empiezan a enamorarse, se enamoran, aman. Ya en la segunda igual pasa algo mucho más avanzado, más denso. Entonces, es interesante, ¿no? Que te ponen realmente ya una inteligencia artificial, cuál es el límite y cuán segura podría ser para el ser humano, ¿no? Es la pregunta. Exactamente. Tener una inteligencia... Y eso viene desde... En el cine es tratado un montón. ¿Te acuerdas 2001, Odisea del Espacio? De Kubrick. Del gran Stanley Kubrick. Exacto. Sí. Ahí tienes no me acuerdo, creo que es Roger, tiene un nombre igual basado en siglas. Tiene un nombre con número, era. Ajá, déjame ver si le encuentro cómo se llamaba. Es muy bueno ese personaje. El HAL 9000. HAL. ¿Y qué hacía el HAL 9000, hijo? Cuéntales a los oyentes. Puta, sí fue hace rato, sí me la debería repetir. Pero claro, él tenía como constrictos igual basados en leyes de inteligencia artificial, de robótica. Ajá. La cosa es que en cierto punto, si no estoy mal, HAL se da cuenta de que lo bueno para el ser humano es que no haya ser humano o algo así. Yo no me acuerdo exactamente ese punto, debe ser, pero yo el recuerdo que tengo es que igual había hace tiempos, peliculón, que él ya se daba cuenta que el tripulante de la nave se había dado cuenta a su vez que HAL, la inteligencia artificial, era un peligro. Entonces dice, tengo que apagarla. Entonces, él seguía asesorándose, ¿no?, con HAL, diciéndole, oye, ¿cómo hago esto? Pero en un cierto punto se empieza a dar cuenta que él está en peligro y ves cómo ya la inteligencia artificial empieza, más bien, si no recuerdo mal, velar por su supervivencia, ¿no? Claro. Entonces, eso ya es muy interesante porque empiezas a... Y estas inteligencias tienen rasgos humanos más bien, o sea, ya se pasa del límite de que sea un simple aparato robótico que tiene un diseño, un cálculo para que cumpla tal orden, pero ya tiene propia autonomía. Tendría libre albedrío, sería un ejemplo. Claro, esa es la idea. Es como... Es una manera diferente de verla, ¿no? Pero en la mayoría de estas películas así futuristas, las naves espaciales tienen este sistema, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablamos de Final Space? Claro, una de... que te gustaba y, mucho. Tiene. Claro, y me encantó bien, esta de animación. Bien. Y ahí también estaba este prisionero de una nave y su único compañero de vida era el HAL, y de hecho ahora que lo pienso, HAL es HUL, de ley va pensado como en el HAL, o sea, van de ley ahí un cierto homenaje, el HAL 9000 y el HAL. Tal cual. Y sí, eventualmente, el HAL es, en ese universo las inteligencias artificiales sí suelen acabar pensando cosas, igual HAL se enamora alguna vez y todo, o sea... Las cosas avanzan. Es que es y a veces cuando mejor es hecho esto es cuando tienes de una forma así, o sea, se da de una forma sutil. ¿Por qué te digo esto? O sea, el paso a lo humano. Uh-huh. Alguna vez leí un cuento de Isaac Asimov que contaba que, bueno, ya no recuerdo muchos detalles, pero era en una sociedad futura, etcétera, etcétera. Y tenían problema en que una máquina, que era guiada por una inteligencia artificial, se prendiera y empezara a funcionar. Entonces tú durante el cuento te dicen capaz fue esto, capaz fue lo otro, dijiste la palabra clave, X cosa, ¿no? Se barajan muchas posibilidades. Y al final resulta que la máquina estaba enojada porque no le habían dicho la palabra mágica. ¿Sabes cuál era la palabra mágica para que funcione? ¿Cuál? Era, por favor. Por favor. Entonces, ¿ves lo que...? O sea, a mí me pareció genial porque es como que... Ahí ya, en esa palabrita está lo que le diferencia de ser una simple máquina que recibe órdenes hacer ya una inteligencia que estaba ofendida porque no le pedían por favor, ¿no? Entonces me pareció un golpe de genio así de Isaac Asimov eso, ¿no? Porque ahí ya ves la humanidad, o sea, trátenme bien, trátenme como una persona, no como un robot, que es lo que sería, digamos, de cierta forma en este cuento. Entonces, sí, las 100.000 formas de tratar eso son geniales, ¿no? que encontramos en tantas obras. En tantas obras, eso es el tema de la, justamente de la robótica pasa más, para mí, a ser cuestión de inteligencia artificial, ¿no? Ajá. Porque los robots como tal, pero y realmente, y bueno, sabes que cuando pienso en películas así tipo post apocalípticas o apocalípticas, también pienso en zombies. La película del 81, que no es, es mal, de Romero. La primera película realmente de zombies. Sí. Donde realmente lo interesante es que eventualmente lo que te asusta de los zombies no es los zombies, sino la multitud, o sea, son demasiados. Ajá. Ya. Y eso igual está retomado, creo, en Night Robot, porque eventualmente acabas en estas cosas donde están hangares llenos de robots y te das cuenta que probablemente hay más robots en el mundo que humanos en ese punto, y que si se dan cuenta los robots nos matracan a todos. Y sabes en qué capítulo de Rick and Morty también, cuando hay el capítulo de los perros, dilo, mijo. El primero o segundo capítulo, ¿te acuerdas? Cuando los perros dominan el mundo. Creo que sí, es que vimos de alguno, yo me acuerdo contigo. Ahorita me acuerdo solo ese que hacía en la referencia a Batman, pero el de los perros. Ay, no, qué capitulazo también. Buenísimo. Pero, no, ¿te acuerdas? Es de los primeros, hay un capítulo donde tienen un perrito blanco y el Jerry siempre le maltrataba porque se meaba adentro. Si te digo que me acuerdo algo capaz, pero... Te cuento, a ver si te acuerdas. Ajá. Lo que pasa es que y el Jerry le dice al Rick como que... Oye, haz algo porque edúcale a este perro y no puede ser que le abro la ventana, para que le abro la puerta para que vaya a hacer sus necesidades de afuera. Y él viene y las hace adentro. Es un perro estúpido, le dice. Mi hermano le dice, bueno, ¿quieres que tu perro sea inteligente? Le pone un casco al perro. Va como a su hangar, le pone un casco al perro y le pone dos pilas de las 8 espacios que hay. Y le pone. Y claro, desde ese momento el perro como que entiende y medio puede comunicar. No es inteligencia artificial, pero es como dar la posibilidad de comunicar y de aprender. Entonces, claro. Y el perro se llamaba Snuffles. Yeah. ¿Ya? Y el Snuffles le dice como que... Y claro, obviamente el Jerry hace sus patanadas que suele hacer, y en vez de las dos pilas, le pone las 8 pilas, y el perro se vuelve súper inteligente. Ah, sí, ya me estoy acordando. Y eventualmente el perro domina el mundo, así, arma una rebelión de perros, sí, construye más cascos, le pone más cascos a todos los perros, y después le hace al Jerry... le pega con el periódico al Jerry por orinar así. Ya, sí. Ay, sí, me acordé. Era tremendo. Es que Rick and Morty, claro, Rick and Morty retoma tantas de esas cosas. Porque bueno, Rick and Morty en sí es ciencia ficción. Tienes tantas cosas de ciencia ficción, ¿no es? No. Es ciencia ficción y qué buen capítulo, sí. Recomendada Rick and Morty. ¿Cuántas veces las hemos recomendado en la mantequilla y aún más en un episodio de ciencia ficción? Mírenla, si no la han visto, miren. Si no la han visto, mírenla, y si la han visto, repítansela. Sí. Sí, sí. La verdad es muy recomendable Rick and Morty. La ciencia ficción en general es muy atractiva porque son cosas... es como poner un elemento extra. Es como... Ajá. Bueno, no es ciencia ficción como tal, pero Harry Potter por eso es un éxito, porque es un mundo... como nuestro, es un mundo real donde pones un elemento así ficticio. Ajá, la magia. Mismo, o fantástico, digamos, se diría en términos literarios, ¿no? Como el realismo mágico. Podríamos hablar de realismo ciencia ficcional. Capaz la voz de oro sacó un neologismo. ¿Sí? Un neologismo. Pueden, siéntanse libres de citarme en sus tesis de doctorado, de máster, de grado. Dirán, en la mantequilla número 135. ¿135? Mantequilla número 135, el 3 de junio a las 19:43. Ajá. Por ahí va. Asper Aldo dijo esto. Pueden citarme. Yo me citaría si mi tesis fuera sobre eso. Yo me citaría. Me autocitaría. Bien está. Pero, ¿sabes qué? Algo que... y esta te pregunta te la mando, mi hijo. De hecho, siempre hablando de esto de las inteligencias artificiales, ¿no? Uh-huh. Porque en las películas se ve, o sea, vemos como ciencia ficción, como el futuro, pero igual es algo que ya muchos pioneros así científicos o gente que trabaja en eso, uno de los nombres más suena es Elon Musk, o también muchas veces Stephen Hawking, ¿no? Había hablado del peligro que podría ser esto, ¿no? Y sí se está desarrollando eso, pero la pregunta que te hago, hijo, es, ¿tú crees que podría llegar al punto eso, el desarrollo de la inteligencia artificial que le perjudique al ser humano, al mundo, como en una película de estas, como en Terminator, como en Matrix? ¿Crees que hay reales posibilidades de ese peligro? Total y absolutamente. Si es que no nos... Ve, hace 2 años me hubieras preguntado, ¿tú crees que si alguien se come un murciélago pasa algo? Yo diría, de hecho, no, que coma un murciélago. Y toma. Ahora ya creo que todo nos puede pasar. Ya en este punto te digo, por favor, no coman nada de que vuele y coman cosas que comen pasto. No mucho más. Y si pueden, no coman animalitos, sean vegetarianos, no creen inteligencias artificiales capaces de destruir el mundo, por favor. ¿Te acuerdas de En los 100? En los 100, básicamente destruyó el mundo una inteligencia artificial. Claro, era esta dama de rojo, ¿no? Que... Uh-huh. Así que, la verdad... Yo lo veo bien posible, así que por favor dejen de trabajar en lo que sea que estén trabajando. Es que igual acuérdate otra serie que hemos hablado en La Mantequilla y que retrata ya algo muy cotidiano que es Black Mirror, ¿no? O sea, uh-huh. Que te muestran cómo todo lo que es el avance tecnológico, redes sociales, el gran desarrollo así de la tecnología, cómo le absorbe al ser humano, cómo le deshumaniza, ¿no? Y cómo empiezas a vivir en la Matrix realmente, ¿no? Porque hay muchos episodios de Black Mirror que ya, por ejemplo, vivían dentro de una computadora, no me acuerdo el título de este. Hay un episodio específico, sí. Revisen Black Mirror, ¿no? Trata bastante de esos temas y ya simplemente cambian algunos elementos, pero son cosas que están pasando ahorita, no es que pasarán en 50 años o en 100 o en 200. Black Mirror les pone sucesos que se dan ahora, solo que con elementos cambiados, capaz a ratos se exagera un poco, pero el centro está ahí. Entonces igual Black Mirror es otra serie que recomendada, ¿no? De ese aspecto. ¿Te acuerdas en cuánto? ¿Ya se acabó Black Mirror? Hijo, me ha salido. No sé si se acabó, realmente se va a acabar, no creo. No he visto ese rato, porque no han sacado muchas cosas nuevas, pero ¿sabes? Suelen demorarse en sacar, porque igual es costos y materiales de producción, o sea, es carísimo hacer Black Mirror. Entonces, hacerlo en pandemia probablemente no sea lo ideal. Claro, es que es cara Black Mirror. Claro, de por sí es caro de hacer. Y bueno, sí. Y entonces, sí, Salvita... Sí, Nico. Igual no olvidar que tuvimos un especial en la mantequilla, ¿no? De Bandersnatch. Sí, Bandersnatch. Qué grande que estuvo eso. Y eso, si no mal no recuerdo, fue con la Agus, que nos visitó desde Argentina. Eso fue con nuestra querida Agus, que ya nos ha olvidado. Que ya no ha vuelto la mantequilla, ya podríamos invitarle de vuelta. Ahora que hacemos telemantequillas, podríamos... ¡Oye, es cierto! Nunca pensé en eso. El gran retorno. El retorno del lago, sí sería bueno. Él le voy a consultar qué opina de eso. Dile. Déjale. Y bueno, Salva, para ir cerrando el programa, dime tú, ¿cuál sería tu top 3 de películas de ciencia ficción? Buena, chuta. Me pones en un dilema, pero a ver. Top 3. A ver, voy a poner. ¿Sabes que estaría tentado de mandar Blade Runner? O sea, me ha gustado tanto que ponerle en un primer lugar porque qué buena película que es. O sea, vamos a poner Blade Runner. Matrix tiene que estar en nuestro top 3. Ah, y me voy a atrever una que es muy buena, igual. Minority Report con Tom Cruise. Peliculón de ciencia ficción. Ahorita igual hay tantas, ¿no? Puede que haya otra que tal vez iba en vez de otra, pero así buenas pelis yo pondría esas y se las recomiendo. Minority Report, igual, ¿te acuerdas? Es tostadísimo, o sea, pasan unas cosas. Es igual guionísticamente tienes un personaje que se enfrenta, que está contra todo y buena, sí. Entonces ese es mi top 3. Me dijo, no puedo dejar afuera Matrix porque hace parte de mí. Pero quiero saber el tuyo, mijo. A ver, yo te diría... Yo pondría en tercer lugar La Mosca. Que ya le mencionamos. Buena. Respect, mijo. ¿Tienes... ¿La Mosca? En segundo lugar, es ahí... Verdad, a mí me gusta mucho... En cuestión de ciencia ficción, no sé si segundo o primero, pero Star Wars me gusta porque es todo un universo creado alrededor de esta ciencia ficción. Entonces, me parece que es chévere. Para mí, dentro de la ciencia ficción están Star Wars y Star Trek. O sea, como... ¡Ay! O sea, son dos universos diferentes, pero son dos cosas... O sea, hay gente que habla Klingon hoy en día, loco. O sea, así de fuerte es la ciencia ficción. Entonces... Entonces, para mí la ciencia ficción de Star Trek es muy fuerte, primero porque es la antigua, la hacían con una tecnología, realmente era muy bien hecho para la época, y no es por nada si a tanta gente hasta ahora le gusta, porque sí. Así, digamos, la nueva generación no es tan buena, pero el Capitán Spock y Leonard Nimoy y todo eso marcó una generación a través de la ciencia ficción, o sea... Si yo te digo, alguna vez me compré un telefonito así, bien batracio. Yeah. un Motorola, de esos que hacían antes, que tenía el internet en la punta. ¿Ya? Y mi papá lo ve, y mi papá es fan absoluto de Star Trek, ¿no? Sí, eso recuerdo, eso te iba a decir, eso. Yo vi un episodio con él. Exacto. Tiene toda la colección en la casa, en DVDs. Y me dice, eso es un phaser. Y yo le digo... Mi papá me cambió de teléfono, me dio uno mucho más bonito, o sea, el que tenía él, por el mío, porque le gustaba hacer así como en Star Trek, que te analizan a las cosas. Un genio, me encanta. Entonces, o sea, yo creo que esas cosas te marcan una generación. Eso y Star Wars para nuestra generación, pero Star Trek es una locura. O sea, sí, yo iría por ahí, porque la ciencia ficción yo sí la asocio un poco con el espacio, con... Ajá. Con esas cosas, aunque igual hablamos de cosas que son un poco más centradas como la robótica, inteligencia artificial, discutiblemente Godzilla es ciencia ficción, King Kong, todo eso también, pero yo personalmente lo asocio más con cosas del espacio, particularmente con Star Trek y Star Wars. ¿Sabes qué bien que has dicho Star Trek? Porque no podíamos hacer un programa de ciencia ficción y al menos no citarla, ¿no? Porque claro, es claro. Una serie tan importante. Y sí recuerdo el gusto de tu estimado padre hacia esa serie. Una vez me puse a ver con él y yo feliz un episodio de Star Trek. Y él me explicaba cosas, me decía de la importancia de la serie, de cómo igual la ciencia ficción trata temas muy, muy tan real, o sea, tan cotidianos, ¿no? En algunas cosas. Y qué bien que lo has citado, mijo. Sí, sabes que igual últimamente no es que he visto Star Trek, pero ando mirando bastantes cosas. Sigo mirando Better Call Saul, que hablamos aquí. Yeah. ¿Qué tal? Sí, sí, recién acabé la cuarta temporada. Fuerte, fuerte ese asunto. Fuerte la lechuga. Estuve viendo eso. Estuve viendo Young Sheldon. Estoy viendo Young Sheldon. ¿Has visto Young Sheldon? No, Sheldon, me suena. ¿Te acuerdas de? ¿Te acuerdas? Exactamente. ¿Has visto Big Bang Theory? El doctor Sheldon Cooper. O sea, ubico el nombre. Nunca fui claro. El seguidor de esa serie. Pero... Es. O sea, pero sí cachas, más o menos, de personaje. Ajá, sí. Pasa que hicieron un spin-off de la infancia de Sheldon Cooper. Vea eso, ya tiene spin-offs de todo. Sí, sí, es que ves, si hace plata y camina, hacen un spin-off. Lo has dicho bien, mijo. Entonces hicieron ese spin-off. Está chévere, es del mismo personaje. Si algo hay que resaltar es la actuación del actor que hace de John Sheldon, porque es un rol súper difícil para un actor joven, ¿no? Tienes que actuar así medio antisocial, hay palabras medio complejas, así tipo de ciencia, y creo que está muy bien replicado el personaje, o sea, yo creo que es más fácil replicar un personaje viéndole chiquito y después de hacerlo viejo, pero ver a alguien como es de viejo y hablar igual, hay unas cosas de actuación espectaculares de John Sheldon, me parece, que está súper, súper chévere. Oye, eso está interesante. Yo creo que eso ha hecho el éxito de esa serie, porque realmente no es muy buena serie, o sea, los guiones son, es casi como ver Los Simpson, pero reemplaza a Bart Simpson por un Sheldon chiquito súper inteligente. Yeah. Y es un cague, porque igual tiene sus apegos a Star Trek, justamente, o al planeta de los simios. Algún rato está en el Museo de Historia Natural con una amiga de él, que igual es como súper dotada, y se sientan como en la jaula de los monos, pero los falsos monos, como de los Homo erectus, así los antiguos, a sentarse, y el man dice, eso me recuerda a una cena con mi familia, así, y es como que qué mal tipo. Le veo a ratos como sentado, como en su espíritu científico, como estudiando a la gente, así diciendo. A ratos, y me acuerdo un capítulo que tiene una hermana gemela que es mucho menos pilas, digamos, en ese sentido, pero que tiene una inteligencia emocional súper fuerte, más bien. Es súper buena para ser amigo, súper social, entiende cómo manipular a la gente, y Sheldon, más bien, es todo lo contrario, solo es un tipo matemático, científico, etcétera, ¿no? Yeah. Y en algún capítulo la hermana gemela le dice, oye, ayúdame con mis deberes de matemáticas, porque no entiendo. Y el man piensa... como que, chuta, yo quería crear mi raza de super humanos a mi servitud. Y creo que si es que logro enseñarle matemáticas a este simio ignorante, crear mi raza de sobrehumano deshuevadas. Y le enseña matemáticas. es chistoso. Está buena. Sí, ando viendo bastante serie últimamente. Voy ando con un poco más de tiempo y como toda excusa es buena para no hacer la tesis. Bien. Mira, estoy viendo referencias para mi tesis. No, ni siquiera. No hay manera de justificar eso. O sea, si aunque sea estuviera mirando contenido producciones ecuatorianas, ¿no? O Argentina, o algo así. No, estoy mirando Young Sheldon, o sea, estoy mirando la cosa. Entonces, sí, mi querido Salvo. Esas son las novedades que ando mirando. Ando atrancado con Young Sheldon. Ya acabé de ver The Office. ¿Y qué tal? 9 temporadas, mijo, 9. Oye, temporadas. Buenazo, te viste toditas. Me vi todito, que el final, o sea, la última temporada es para llorar. O sea, es emocional, porque ya... Llevas 8 temporadas mirando a la misma gente vivir su vida. Y la novena temporada te encantaría, loco. Deberías ver The Office porque te rompe la cuarta pared más allá de... Es como que rompe la sexta pared. ¡No! Porque te resumo antes de cerrar porque se nos va el tiempo. Sí. En The Office todo es filmado como si fuera un documental, ¿ya? Ajá. Es gente que está, es gente de una producción que viene a filmar la cotidianidad de una empresa de papel. ¿Ya? Ya. Está la gente ahí vendiendo papel, haciendo lo suyo, y claro, lo que filma la empresa, acaban filmando, o sea, la producción, como los dramas entre ellos, todo lo que pasa. Realmente durante 8 años los personajes no tienen vida privada, les filman hasta en la casa a veces. Entonces, es un grave, porque la novena temporada rompe esto, y hay un momento que es como que uno de los dos personajes, hay una pareja principal, digamos, que eran amigos cuando comienza y ahora están casados, y el uno se va a trabajar en Filadelfia y la otra está ahí todavía trabajando, y claro, resulta que colapsa esta man como psicológicamente, porque el esposo no está, está con los hijos, está cansada, todo, colapsa mentalmente y está solita en la oficina colapsando, y el que le reconforta es el sonidista que está ahí con la percha. No. Sale y le abraza, y le dice, sí, como, y es como... Eso está genial. Claro, yo dije, qué genios. Y claro, y este personaje acaba siendo un personaje como dentro de la serie, porque al final ahí él se introdució, pero asumes que él es como tú, él lo acaba de ver durante 8 años. Claro. Es súper interesante. Me parece un golpe de genio eso, o sea, me parece increíble. Sí, sí, deberías verte, y claro, entonces, y pasa que al final, pues digo, rompe la sexta pared, porque este documental que estaban filmando, ajá, filmaron durante 8 años, y sale en la novena temporada dentro del propio universo. No, o sea, es un Inception de... Claro, ellos acaban viéndose a sí mismos en un documental. Me has reventado el cerebro. Es una locura, deberías ver, Dios. Y el espectador les ve a ellos mismos viéndose en el documental. Oh. Sí, sí, sí, es tremendo, es una locura. Y tú sabes todo. Está muy bien armada The Office, a mí me encantó. Tú también. Me parece que es una serie. Igual es muy apegada a su tiempo. Hay cosas como yo que sé, como los de spinners, que ahora ya no existen, ya quién tiene un spinner, pero hay momentos donde se pone de moda los spinners y esos manes lo hacen. O se pone de moda el planking, ¿te acuerdas cuando estaba la moda de quedarse ahí planqueado en algún lado? ¿Cuál era eso? El planking era, por ejemplo, acostarte en una silla, pero quedarte rectito así. Ah, no, ese no me tocó. Era modas gringas que habían en cierto punto de hacer challenges bien giles por la calle. ¿Cómo te acuerdas de este que estaba de moda cuando estuvimos en Francia? El Harlem Shake era. El Harlem Shake. O sea, creo que The Office se acabó antes de que haya el Harlem Shake, porque si no, de ley hacía el Harlem Shake. Entonces es chévere porque va retrasando un poco eso, y como nuestra generación sí vio eso, sí es chévere. Sí. Hoy sí, está sí. Bueno. Así que recomendación mía para ti y para los mantecos, The Office. Por favor, no hagan Harlem Shake. Vean The Office, mejor. Vean The Office. Antes de hacer dinámicas raras. ¿Sí? Bueno, con esto hemos llegado al final de esta mantequilla de tu canguil, de tu pochoclo, de tus muy cabritos. De los cabritos. ¿En qué? Hablando ¿en qué? De ciencia ficción y un poco más. ¿Canguil en qué idioma es eso? Canguil es de acá. No, pero no, cabritos. Cabritos, o sea, en Chile le dicen cabritos. Ah, güey. En Chile, porque son como cabritas. Ah, claro. Sí, tiene mucho sentido. Así que bueno. Tiene sentido. Hemos llegado al final. Muchas gracias por su atención aquí en Radio Casa de la Cultura. Ha sido un placer estar con vosotros en esta velada mantequillosa. Hasta la próxima. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!